Opción B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Amigos, amigas, amigues, bienvenidos todos a este nuevo martes de margaritas. Estamos aquí encantadísimos de volvernos a encontrar un martes más. Hoy día vamos a estar muy bien acompañados y hablando de rumba y hablando de cuestiones así muy, muy chéveres. Los que nos estén viendo por streaming, pues ya verán a nuestra invitada, pero eso va a ser una sorpresa. Mientras tanto, vamos con un temita musical y luego de eso regresamos también con Ana y completamos el martes de margaritas. ¡Ya volvemos! Rara, fuego con agua, oxígeno fuera de la atmósfera. Tú eres mala y al mismo tiempo buena. Eres la abeja reina de la colmena. Anestesia con su mera presencia. Te despierto la memoria de mis células. Chula, modula hasta mi médula. Me parece rico, ¿cómo piensas? Hoy tengo el día. Martes de margaritas. Martes de margaritas. Martes de margaritas. Martes de margaritas. Martes de margaritas. Acabamos de escuchar a Machaca con Rey Beggy y el tema Matao, nueva producción ecuatoriana. ¿Ve? Muy buenas noches con todas las personas que se conectaron al Martes de Margaritas. Ahora sí, les vamos a presentar a nuestra invitada especial. Bienvenida Jenny Portilla al Martes de Margaritas. Hola, muchísimas gracias por la invitación, chicas. Yo suelo ver sus programas. Sí. A veces no en vivo, pero los veo después. ¡Qué buena onda! Sí, claro que sí. Cuando la Vale me dijo, es Martes de Margaritas, ya tranqui, yo voy. Sí, claro, porque es como hacerte un espacio cuando estás cerca de un estreno, es como que todo está encima. Claro, sí, justo en esta oportunidad Jenny nos va a contar sobre la nueva obra que va a estrenar próximamente, ya les daremos más detalles, pero antes queremos conversar contigo, Jenny, que nos cuentes cómo ha sido todo este proceso para poder, porque tú estás a full y todas las cosas que implica un estreno de una nueva obra, ¿cómo ha sido tu proceso? En realidad, bueno, dentro de las artes escénicas casi siempre estamos inmersos en algunos procesos, ¿no? Claro. Entonces, primero, como el culminar un proceso, pausar otros y dar espacio para terminar este proceso. Para mí ha sido muy bonito, ¿no? Porque empecé desde la creación de la dramaturgia, luego encontrar una persona que me apoye en la codirección. Estamos con Carlos Gallegos en la codirección. El proceso de montaje, encargarme de las luces, bueno, también busqué apoyo, por ejemplo, la música está hecha por Paquito Mendoza, que es fabricante, tiene su proyecto musical. Entonces, he contado como con el apoyo de algunas personas en las ramas donde yo no me puedo desenvolver totalmente, la música, la iluminación, el diseño de los afiches. Todas esas cuestiones que yo no domino. Pero ha sido un proceso de aprendizaje bastante rico para mí. Trabajar con el Cacho Gallegos mismo, yo había tomado ya talleres con él, pero es como una persona que fluye bastante. Entonces los procesos tienden a ir un poco más rápido, bastante trabajar desde la aceptación de las propuestas. Entonces para mí ha sido una experiencia muy, muy, muy chévere. Qué chévere, qué bacán, porque hace una semana, hace dos semanas más o menos, estábamos como conversando sobre una obra que se iba también a estrenar acá y que la compartimos y la conversamos. Y claro, era como entender que cada uno de los procesos del quehacer teatral también tiene como sus propias lógicas, sus propias formas también. Y también sus propios como, no es obstáculos, pero también como estas cosas que hay que ir ajustando, ¿no? En cada uno de los procesos. Tú te has encontrado con algunas de esas cosas, porque aparte, esta propuesta que tú nos traes es lo actúas tú sola, ¿verdad? Sí, es un monólogo. Es un monólogo. O sea, ajá. Bueno, es una obra de teatro gestual sin palabras. De hecho, para mí este trabajo viene a ser como una especie de, pues, nació hace dos años, algo así. Es como son los procesos de nosotros los artistas, de algunos, bueno, hay gente que crea muy rápido, pero en todo caso esta obra nació hace mucho tiempo y para mí se convirtió como en este reto de hacer una obra de teatro gestual sin palabras, porque bueno, yo vengo como de una escuela, de Lecoq, de esto, pero no, nunca he tenido la posibilidad de investigar en esto. Y en esta obra decidí hacerlo, entonces para mí es como una especie de graduación. Oh, o una especie de cerrar un círculo también, porque, digamos, uno a medida que va creciendo también entras a investigar en otras dinámicas de danza, teatro, performance, otras temáticas incluso que ya no vienen a ser tan conservadoras. Pero en todo caso, para mí, este trabajo, ya te digo, lo tenía pendiente hace rato y hacerlo para terminar, o sea, cerrar un círculo ya, para abrir otro, nada más eso. Pero el teatro gestual sin palabras, que no necesariamente del mimo solamente, claro, son claro, varias formas, supongo, ¿no? Porque sí, sí. Siempre cuando me hablan teatro gestual sin palabras, pienso como en el mimo. Y no es mimo esto. No. Entonces es un trabajo sumamente también complejo, el trabajo del mimo también es complejo, pero este también se me hace una cuestión mucho más compleja desde esta corporalidad y cómo vas a dar vida y cómo se va a entender los mensajes, porque vamos, el mimo es como un poco más explícito en los movimientos, pero el teatro gestual corporal, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo fue ese proceso? Porque al ser un pendiente es algo, no sé, que y trabajas que con mucho, objetos, ¿no? En medio con de objetos, claro, porque sí. Tú de cosas, a mí eso, entre obras que he visto del Cacho Gallegos, que también tiene estas formas de teatro sexual sin palabras, que son cosas muy, muy hermosas, muy de ensueño para mí cuando las he visto. Todo este, este manejo entre el cuerpo, el objeto, las cosas, o sea, todo eso, ¿cómo tú lo has ido procesando con tu corporalidad misma? Claro, en el proceso de creación trabajamos a través de acciones, ¿no? Las acciones van contando la historia, y sí, tenemos el apoyo de los objetos, definitivamente es re importante para contar una historia sin palabras. No siempre, pero en este caso sí tengo algunos objetos. Tengo un títere grande. ¿Qué más utilizamos? Bueno, para mí fue como, de alguna forma, librarme de la palabra. Ya ves, a mí se me complica hablar. Digamos, cuando yo estoy creando un personaje y la voz, siempre tengo una lucha y digo, ay, es muy chillona, no lo sé. Entonces, en ese caso, para mí no hablar era, de alguna forma, más cómodo. ¿Y hay conexión con los objetos? ¿Cómo eliges esos objetos también? Los objetos... ¿O cómo los objetos te eligen a ti? Ajá, es que sucede, porque también es como el mundo del teatro tiene como ese misticismo también de irse encontrando con cómo vas interactuando, cómo va jugando tu cuerpo, cómo responde, cómo sale desde un objeto inanimado a que sea animado, y todas esas cosas que son súper interesantes, que muchas veces cuando estamos ya viendo la muestra, viendo la obra, viendo el trabajo, es como dices, wow, o sea, está chévere, pero detrás de todo eso existe todo un proceso de investigación, incluso con cada uno de los elementos que tú eliges al momento de montar. Sí. ¿Cómo llegaron estos? Digamos que nosotros voy eligiendo un objeto, a ver, tengo que el objetivo de esta escena es contar que ella toma un medicamento, ya, bueno, un vasito y todo, pero llega un momento donde la obra empieza a hacerse por sí misma. A mí me sucedió que estábamos en la creación y llegó un momento que simplemente la obra respondía, había una escena y respondía otra y otra y otra, y así sucesivamente, hasta que de alguna forma empezó a escribirse por sí sola. Wow. La obra. Y yo, mi leitmotiv al inicio era contar, es el último mambo, nadie nos quita lo bailado, es la historia de una mambera que ya es viejita, pero encuentra un álbum y empieza a rememorar su vida. Para mí esta conexión era como hablar de la soledad, ¿no? Porque a medida que nosotros vamos creciendo, de alguna forma nos vamos quedando más solos. En la escuela tenemos muchos amigos, en el cole, menos, en la U, menos, en el trabajo, menos. En el cole tienes más. Ajá. ¿No? Como... Y así sucesivamente vamos como bajando esto, y nuestra amiga se vuelve la soledad, en realidad. Entonces, entre mejor podamos vivir con nosotros mismos o con nuestra soledad, con nuestros recuerdos. En la mañana tuve una entrevista, ¿no? Y, ay, me olvidé el nombre de entrevistadora. Entonces ella me decía, ¿qué tan importante es la memoria? Yo entendía desde el lado de memoria histórica, entiendo, ¿no? Pero en realidad a mí me parece genial que la memoria se pierda también, porque hay cosas que no debemos recordar. O sea, por ejemplo, rencores, dolores. No es como que me olvido y no existió, sino que en realidad me sirve para crecer, tener rencor, odio, recuerdos tristes, no lo sé. Tal vez eliminar lo que te va haciendo daño, ¿no? Recuerdos que de verdad te hacen daño. Saber que están ahí, saber que fueron, que sucedieron, pero sí, no hacerlos ya como este recuerdo de que te haga daño cada vez que lo recuerdas. Claro. Tal vez. Entonces por ahí nació como también reconciliar un poco, porque las historias a veces sí son vivenciales, ¿no? Claro. Y también hacía de una vivencia personal, de ver la soledad de un pariente mío, de ver que poco a poco estás más solo. Y obviamente la gente joven tiene un montón de cosas que hacer, porque la vida está así, que te agarra, que te coge, que no, que tienes que ser exitoso y un montón de cosas. Y por ahí empezó la idea original y terminó contando toda esta historia de una abuela. Así fue como se empezó a contar por sí misma. Y aparte yo creo que este lugar de la soledad, como que para mí sí sería como necesario resignificarlo, ¿no? Pensarlo desde otra manera y no solo como esta cosa en donde no queremos estar, en donde lo huimos, en donde todo es triste, en donde todo es gris, sino más bien entender lo que es parte de nuestra cotidianidad también, de nuestra vida, y que es súper necesario, porque en esos espacios de donde sucede la soledad, en donde se da tiempo para la soledad, creo que también puedes enfrentarte a lo que vos eres. Claro que sí, exactamente. Y por ahí va, ajá, por ahí va el contar esta soledad, ¿no? Uh-huh. No es una soledad de triste, ¿no? Más uh-huh. bien es una soledad que es llevada, pues, con tu vida, con un reencuentro contigo misma. O sea, es exactamente con una evaluación de mi vida, me gusta esto, y resignificar esta cuestión. También, para mí, no lo sé, siento que hay una tendencia de la gente que cuando crece sentirte solo, sentirte como cuestiones así. Entonces, para mí también era contar una historia donde no estás solo. O sea, todos tenemos una vida, una historia. ¿Por qué no resignificarla y disfrutarla, no? Pese a, aunque haya pasado el tiempo, nosotros no podemos vivir anhelando lo que ya no es, sino más bien evaluar, decir, sí, estoy bien y me he convertido en algo, y todo el tiempo aceptar lo que eres. Esto es sumamente, creo, interesante, porque aparte sí haces una resignificación de la cuestión soledad, porque la representación que se tiene de la soledad es del fracaso. Claro. Es del fracaso y es la depresión. Entonces, en eso es donde tenemos construcción, la construcción de lo que es la soledad. O sea, si estás solo es porque fracasaste, porque no conseguiste pareja, sobre todo en ese sentido, ¿no? Y aparte el peso y que te abandona de todo, ser mujer, ¿no? Ajá, en cuestión de mujer, aún más todavía. O sea, es del fracaso absoluto y rotundo. O sea, es morir sola, seca, y todo lo demás que se tiene alrededor de esta cuestión de la soledad. Más si no tuviste hijos o cosas así, es como mucho más fuerte todavía. Claro, no solo se te pasa el tren, se te pasan todos los transportes públicos. O sea, quedaste demacrada, sola, claro, seca, porque ya no tuviste hijos. Y aparte hijos, es porque fue esta construcción que nos han acostumbrado a pensar que es muy normal, que te construyes a través de cómo el otro te mira. Exacto, de la aceptación de la otra persona. Cómo el otro te acepta, cómo el otro dice lo que eres, cómo el otro, y no necesariamente la otra, ¿no? Sino el otro como esta figura de protección. Sí, más que nada como esta figura que sirve para nombrar las cosas. Uh-huh. Porque muchas veces, si ustedes se han dado cuenta, existe como esta historia del crecer en cuerpos de mujeres, en cuerpos gestantes, o como queramos ponerlos, que casi generalmente no estamos solas. Estamos con nuestras amigas, estamos con nuestras madres, estamos con nuestras hermanas, estamos con todos esos lugares, con todas con esas personas, después, con nuestras parejas, pero nunca son tomadas en cuenta como compañías, sino que eres validada o tu soledad desaparece cuando encuentras una pareja. Y ahí sí dejas de estar sola. Claro. Y ahí sí dejas de transitar la soledad, porque ya tienes a quien te debas. Y es súper foco como romper esa idea de que no, o sea, yo puedo estar sola en mi casa, sin embargo tengo toda una red de afectos. Así, tengo toda una red de afectos que los construyo con mis amigas de militancia, con mis amigas del barrio, con mis amigas de muchos otros espacios. Sí, o sea, entre amigas, amigos, conocidos, la gente que te va rodeando, ¿no? Al día a día, compañeros de trabajo, compañeras de trabajo, que están ahí, que se vuelven parte de tu vida, con quienes también vas haciendo historia. Y que no necesito estar físicamente tampoco, exacto, ¿no? Exacto, sino que claro se va que construyendo, sí. Y son periodos. Y después de eso mismo vas contando, ¿no? En periodo de formación de tal fecha a tal fecha fue como que esto, o sea, en periodo de compañía de trabajo, o sea, es como esas cuestiones. Incluso si te llegaras a casar o a convivir con alguien, puede ser un periodo y luego pasa y sigues, pero todo eso es parte claro de toda tu sí vida. Uh-huh. Y justamente en el proceso de creación, de alguna forma, con mi codirector teníamos este chip, ¿no? Uh-huh. Él tenía un pensamiento mucho más conservador. Entonces llegaba un momento y decía, no, es que espérate, o sea, la gente no siempre se medica con pastillas, la gente se medica con otras cosas, y habían cosas, ¿no? Y llegábamos a este tema que ustedes dicen, entonces, sí, claro, tú resignificas cosas y tales, pero nosotros estamos viviendo en una época distinta, uh-huh, a una época antigua, y justamente era para hablar de esto, porque cercanamente, digamos, tengo como este tema de depresión porque estoy sola, Cuando tienes una red, tienes a tu familia, tienes a tus amigas, tienes a tu pareja, no entiendo por qué sentirte sola. Entonces, de alguna forma, se volvió como para las mujeres, bueno, no sé si también para los hombres, no de alguna forma no he estado muy cerca, pero de sentirte solo a pesar de que tienes toda una red de apoyo y algo así, ajá, y justamente hacer los finales son complejos, ¿no? Uh-huh. Entonces yo decía, ¿pero cómo? Y, o sea, no puedo contar el final. No, spoiler aquí, ajá, tampoco. Me voy auto-spoilear, no. Pero justamente en todo esto que me dicen entraba en mi cabeza, porque uh-huh. obviamente yo también vengo de una nueva forma de pensar. De hecho, y para mí es como, digamos, yo no tengo hijos, no planeo tenerlos, o no sé si algún momento suceda, pero ¿qué pasa? Porque yo crecí con una especie de responsabilidad, o sea, responsabilidad social. Algo tengo que hacer, o sea, cumplir expectativas de mis papás, de alguien más, y obviamente yo crecí así, hasta que un día dije, espérate, o sea, yo no tengo que cumplir las expectativas de nadie, me acabo de dar cuenta, lo siento, los amo. Adiós. Claro, fue así, porque yo era así como que, ay, no sé, bueno, a mí me pasó que todo el tiempo crecía y sentía que no estaba bien, que algo pasaba conmigo, y no pasaba nada conmigo, simplemente que no estás cumpliendo las expectativas de otras personas. Entonces ahorita nosotros creo que estamos transformando esto y sabiendo que ya no tenemos que cumplir expectativas, y si algún momento decide la gente tener un hijo o yo qué sé, saber que no nació para cumplir unas expectativas tuyas. Entonces, o para pasarte el vasito de agua, ¿no? Exactamente. O para que te cuide. Claro, es que por lo menos un hijito para cuando seas viejita pasarte el vaso total, de agua. Total, eso te dice. ¿Qué nivel es de expectativas? Vamos con un tema musical y regresamos con más. Vamos con nuestras expectativas. Me Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Regresamos con más Martes de Margaritas. Acabamos de escuchar a Pascuala y la Vaca, conjuntamente con Fauna. Y el tema se llama El Baile del Collarún. Esta es una agrupación peruana y precisamente el tema habla en contra de la minería y todo el despojo que se hace de la cultura indígena mestiza de estos espacios. Es que está buena la canción y está chévere el video, también tienen que verlo. Es de Pascuala y la Vaca. Bueno, y agradecemos a la Aleja que se ha esmerado en buscar las canciones y nos presenta así de lindo. Ya queda con deber para toda la semana. Bueno, y mientras sucedía la canción y escuchábamos la canción, estábamos escuchando cómo, o más bien yo estaba escuchándoles cómo se plantea esta forma aristotélica de ver la soledad, esta forma purista de ver la soledad dentro del teatro, y cómo la necesidad de resignificarla también como, como un lugar de lucha de este queremos cambiarlo todo, ¿no? También es importante eso, porque justamente decías, y sí, o sea, dentro de los directores de teatro, directoras, que también vienen de las escuelas tradicionales, tenemos este pensamiento en cuanto a la soledad, en cuanto al amor, en cuanto a ese amor del sufrimiento, del dolor, de la angustia, de la desesperación, del placer, o sea, que es toda esta cuestión, pero muy, muy de drama, ¿no? Siempre el amor desde lo dramático, y que termine en un final feliz, pero después de ese final, ahí viene la resignificación de nosotros, que no existe el final feliz, ese es el inicio recién de algo más que viene. Oh, caramba, y vamos cambiando, ¿no? Entonces es como el momento en que te ves solo, por lo general en obras de teatro el final en donde el ser humano termina en su soledad absoluta, se supone que ese es el final, pero yo creo que de ahí viene algo más, que es de esta vivencia del ser humano con la soledad y cómo lo va a resignificar y cómo lo va a tomar en su vida y de ahí qué viene a hacer, y de pronto se arma un grupo militante, se hace feminista, o sea, lo quema y de todo, repente a las fiestas quema todo, o sea, el patriarcado se cae, cambiamos el sistema, ya no dependemos del Estado. Creo que viene, son estas dos épocas. Oye, ¿no? Esos son unos muy buenos planes. Ponte uno con tiempo. Es como retomar los cuentos, ¿no? Que el final feliz es en el matrimonio del príncipe con la sirvienta, ¿no? Exacto. Y de ahí ese es el final, pero de ahí es como que, ¿y qué pasó después? Entonces de ahí viene como que, o los castigos. Exacto. De que las reinas malas se quedaban solas también. Claro. Y después, ¿qué pasa con esta reina mala que se quedó sola? Es como, terminamos esa historia, pero de aquí comienza otra. Como también hablabas al inicio de cerrar estos procesos y abrir otros, ¿no? Entonces, uh-huh, como que es esto para nosotros, la soledad en este momento, como lo estás planteando, es como que llegamos a un final en donde la señora del mambo se quedó sola, pero de ahí, ¿qué hizo? Y viene a rememorar como que todo esto otro. Me da la idea, no veo la obra, no sé si realmente va por ahí, pero me está dando así como esa luz, y que de pronto más bien desde su soledad lo va contando y va diciéndolo y va viviendo. Vayan, ¿no?, a ver la obra. No vamos a spoilear. Es que no sé cuál es la obra, no he visto la obra, pero estoy como en Game of Thrones dando posibilidades, posibles escenarios. Va por ahí, no, sí. No sé, tienen que ir a verla. Vas a dejar el vaso de Starbucks en una época medieval. Sí, ¿no? No. Bueno, sí. Claro, bueno, la personalidad del personaje llena este espacio de soledad. Claro. Entonces, digamos, el personaje sostiene el tema de la soledad y también rompe un poco el estereotipo de la vejez, ¿no? Como en el tema sexual, en el tema de que, o sea, en algunas cosas, ¿no? En el tema del consumo de otras plantas, de sustancias. Sustancias y elegancias. Sustancias y elegancias. Tiene la personalidad del personaje, más bien va marcando la forma de vivir esta soledad, que no es una soledad totalmente triste, ¿no? Se marca triste cuando esta soledad se ve, en la soledad intercede el olvido. Ya. Una cosa es la soledad, que yo estoy bien con mi soledad, la vivo, me recuerdo todo bien, pero que me olviden por ahí ya es como viene la soledad a decir, chuta, sí, estoy sola, algo así. Entonces, bien, por ahí viene más bien el tema de, porque el personaje tiene una personalidad, digamos, es como una viejita que, no, más bien es muy eso activa. Eso me gustó mucho, la personalidad de su soledad, o sea, cómo la personalidad de uno puede ser esa soledad que te acompaña. Exactamente. Que si tienes una personalidad de gato, ya, ya te fregaste. Gato, solita. Chuta, y una que es temática, cacha, ahí, solita, ¿qué se hará? No, vieja temática. Vieja temática, yo mismo gritando. Gritando. Porque ponte, creo que son temas como muy fuertes que muchas veces a mí me pasaba. Que muy, yo, muy filosófico. Que yo no lograba pensar mi vejez, o sea, decía, no, o sea, hace unos años y yo no voy a llegar a vieja, no podía ni siquiera imaginarme esta onda de vivir más años de los productivos que normalmente los pensamos como que fueran, la juventud, hasta los 40 años. Ahora te jubilas a los 80. ¿Sí? Los 80. Pues gracias. A los 80. Casual triunfando. Triunfando como siempre a los 80, recién sacando mi primera jubilación. Sí, o sea, tampoco, no lograba como tener ese imaginario, esta idea de yo como en la vejez, ¿no? Y decía, pero ¿por qué? ¿Por qué uno piensa como este lugar de la vejez? Y lo que tú dices, Jenny, es súper foco, porque vejez símil de olvido, vejez símil de inservible. De inservible y también como de muerte de muchas cosas, como el goce, como el deseo, como incluso estos consumos de sustancias y elegancias, sino más bien como la vejez es un lugar puesto para ser olvidado. O sea, en esta construcción sistémica, claro, también, claro, ¿no? Sí, sí, que sí. Ya es una, o sea, el ser viejo es llegar a ser obsoleto, como exacto, todo lo viejo en esta vida. Exacto. La silla vieja ya no sirve. O sea, de la misma forma nos cosificamos los seres humanos y de viejos nos volvemos una cosa inservible. Exacto. Que ya no siente, no vibra, no vive, necesita. No respira, no necesita. Claro. Y cuando al contrario son más bien otras necesidades, otros sentires, otros afectos, otras, ¿cómo sería? Otras actividades, ¿no? Y otras formas, y otras también formas de configurar la realidad. Sí, sí, la verdad es que es verdad, no, uno cuando tiene esta edad no se imagina de más grande, pero bueno, dentro del proceso de investigación, para mí sí fue muy duro asimilar el tema de que uno crece, porque, bueno, yo también he convivido como con gente mayor. De hecho, quien me ayudó en el traje tiene 80 años. Okay. y fue una cuestión que a mí me llevó a cuestionarme un montón y decir, rayos, no sé nada de lo que es ser tan grande, porque no sé nada de que la arteria de mi corazón esté tapada y me digan que me tienen que poner un marcapasos. No sé lo que es que me digan que me tienen que operar mi rodilla y que ya no voy a poder caminar. Y por más que imagine, por más que quiera entrar en personaje, siento que todavía no me puedo conectar realmente con esto. O sea, hay métodos de actuación, Stanislavski, notas así, claro, donde vives del personaje y todo eso. Pero para mí fue un poco duro, o sea, yo lloré en partes, así como que decía, no entiendo, quiero entenderlo, pero no puedo. O sea, hay cosas que yo no podría entenderlo, por más que lea, porque he leído muchas cosas y todo, pero siento que la vivencia siempre te va a dar un peso, y más nuestra personalidad, nuestra forma de ver la vida, y cuando nos pase, pues creo que es la única forma, la única vez que podremos saber de qué estamos hablando. Mientras tanto, es un poco de teoría. Es que también nos quitan como un estado de conciencia, creo yo. O sea, creo que sí, el sistema, la forma en la que vivimos, nos quita este estado de conciencia de sentir como nuestro cuerpo día a día va cambiando. El día a día nos olvidamos de eso, y es como ya no lo vivimos, o sea, lo vivimos pero lo borramos, no lo tomamos en cuenta, no lo sentimos. A veces nuestro cuerpo nos pide salsa y nosotros le damos otra cosa. Es como cuando, creo que con la Ana, con otras amigas, hemos llegado a esos momentos de que te enfermas mucho porque estás tan metido en cosas, y lo que decimos sabiamente y de una forma a veces muy inconsciente, pero creo que es muy sabio, cuando dice, amiga, el cuerpo te está pidiendo descanso, para un poco. Uh-huh. O sea, la única forma en que tú tienes para descansar es enfermándote. Uh-huh. Si te enfermas, tu cuerpo sabe que te vas a echar a la cama, entonces eso te quiere decir que pares un poco. Y perder esta conciencia de nuestro cuerpo es también perder esta idea de que seguimos envejeciendo y que seguimos seguimos creciendo, seguimos aprendiendo y seguimos envejeciendo. Y negamos el envejecimiento nosotras mismas, nosotros mismos, pero porque las cosas están planteadas de tal forma que lo hagas así. Claro. Entonces, de repente, llegas un día al espejo. A mí me ha pasado, que llego de repente un día que digo, pucha, ya me siento la quinceañera forever. Y siento que estoy así, todo bien, y dándolo todo. Y de repente un día me levanto y me veo al espejo y me muevo el cabello y me veo 300 canas. Y era algo que en mi vida... yo me encontré una cana este fin de semana. Tengo un montón. Y es algo que en mi vida dije, wow. O de repente me saco la blusa y ya me veo como ciertas arrugas de acá que no las tenía. Y de repente tomo conciencia de que, Ale, ya estamos poniéndonos grandes también. A ver, ¿qué edad tienes? ¿Cómo se reproduce esto? ¿Cómo vamos por aquí? Y eso no quiere decir que dejas de hacer actividades. O que te empiezas a decir, bueno, ya estoy vieja, no quiero más. No. O que una forma específica. O una forma de ser. Sino más bien como que, bueno, estamos así, ¿cómo lo vamos a llevar? Y cómo, no lo voy a negar. No quiero ocultarme. No quiero que esto sea una vergüenza para mí. Yo quiero que esto es... Esto porque sigo siendo yo. Sí. Pero estoy avanzando, entonces esa conciencia es la que este sistema es la que nos hace perder. Sí, también que imagínate que empiezan a ya las personas después de 45 años de olvídate ya no les dan trabajo. De hecho, todo este proceso me hacía pensar, debería crear una iniciativa que diga, se acepta gente de 45 años en adelante. O sea, para un trabajo, ¿me entiendes? Porque sí, no muy pronto ya nos sacan del sistema productivo y ya nos toca como empezar por nuestra parte. Entonces, sí, es bien complejo. El sistema te devalúa muy rápido. O sea, quedarte a los 45 años sin trabajo es jodido. Claro. O sea, que vos a los 45 años te quedes sin trabajo es mucho más jodido que si desde los 25 vienes trabajando así como de largo hasta los 60, bacán. Pero si a los 45 años te quedaste sin trabajo, es mucho más fregado el poder conseguir un trabajo, porque entras en un mercado de competencia brutal. Y aparte es como, es tan sistémico este asunto de entender la vejez también, que nos hemos olvidado de algo que lo hacían como las culturas milenarias, ¿no? De la figura del anciano, de la anciana. De la sabiduría. De la sabiduría, ¿no? Como este lugar en donde podías acudir incluso a asambleas cuando se hacían, ¿no? Esas asambleas en donde, claro, la persona de mayor edad era una de las personas como de mayor... Transmite los conocimientos. De mayor peso también su palabra y su conocimiento, porque ha transitado todo ese camino de la vida, ¿no? Y eso le obligaba incluso a estar hasta más activa dentro de su comunidad. Totalmente, no. Ahorita estamos sumamente sujetos a una cuestión académica. O sea, yo me he dado cuenta que es así. Hay gente con mucha experiencia. Para mí la experiencia te hace un profesional o te hace dentro de tu rama. Pero no, resulta que alguien viene con una maestría en Londres o en lo que sea. Chao. Él no sabe nada. Él ha ido a la universidad, sabe una teoría, mucho ha leído, pero sí. O sea, hay una crisis en este tema de devaluar a la gente rápido. No se valoran los conocimientos que no son académicos. Y eso es algo que para mí no tiene sentido. De hecho, yo veo a veces así como jovencitos que llegan y están en puestos muy altos o tomando decisiones con respecto a la cultura, con respecto a la política, con respecto a la sociedad. A la sociedad. Y es como que, ¿y quién es este más? Estudió una maestría en Berkeley, así. Pero no vive aquí, no se desenvuelve aquí, no entiende la sociedad. Pero sí, ahorita, al menos para mí es como que todo se ha vuelto demasiado académico. O sea, tú sirves de acuerdo a la cantidad de títulos, maestrías, que, ojo, la educación es un negocio, porque también es para sacarnos plata, ya nos están convenciendo. Si no tienes maestría, si no tienes masterado, si no tienes posgrado, si no tienes tal, entonces no sirves. Y yo creo que eso va de la mano de abandonar nuestros conocimientos ancestrales y nuestra forma de vivir en comunidad y respetar el conocimiento que se adquiere con la vida. Yo creo un poco que el teatro todavía está un poco exento de entrar totalmente en ese escenario de la productividad en cuanto a la academia y a la titulación, ¿no? Porque todavía aquí al menos muy pocos compañeros de teatro han hecho como sus maestrías o han querido seguir este proceso muy riguroso de terminar la U, seguir la maestría y estar pensando ya en un doctorado. En cualquier cosa que hable de arte, ¿no? Porque no necesariamente es como el teatro en sí, sino es como gestión cultural o alguna cuestión así, ¿no? Que para ese lado como más profesionalizante. Sin embargo, yo todavía veo muchos actores y actrices que no tienen titulación, que más bien están en esta onda de sí, aprender técnicas, ir a talleres, ver, o sea, viene un experto en algo y tomar el taller con esa persona, viene, o sea, y están más bien en ese constante aprendizaje, pero desde otros lugares, ¿no? Que de pronto sí te dan una certificación, pero no tienes la titulación, que y eso que te impide también, o sea, no puedes dar clases en una universidad, por ejemplo. Bueno, pero a diferencia de eso, sí puedes también estar en esta cuestión de dar talleres y sobre todo vivir el teatro de una manera mucho más libre. O sea, no sé, yo tengo sí mucho esa idea que no está metida rigurosamente en esta academia. Yo de alguna forma en mi círculo he visto que la gente está mucho luchando por profesionalizarse más. También. Claro, o sea, como que si quiero unos cuatro panas tengo haciendo maestrías afuera. O sea, es como ya, la que va. Así, no sé, a mí me pasa que yo veo como que toda la gente está en este tema de profesionalizarse, de ir afuera, de traer más conocimientos. Sacar licenciaturas, maestrías, doctorados. Pese a que es verdad que en las artes escénicas es menos, pero no es que no suceda. O sea, no, sí, es porque si viste, en la Facultad de Artes hay ya maestrías, sí, ¿no? Claro, hay. Sí, recién se graduaron alguna. Pero también fueron creadas, es muy fuerte porque yo estuve en la Facultad de Artes 2 años en teatro. Y ahí estuvieron profesores como el Antonio Ordóñez, la Ilonca Vargas, todo eso. Que cuando se da la ley de que solamente quienes pueden dar clases son los que tengan título de cuarto nivel, ellos tuvieron que salir. Ah, pero creo que ya se derogó esa ley, ¿no? Pero no, tú no puedes dar clases si no tienes título de cuarto nivel. No, pero Aristides Vargas no es director de carrera de la UARTES. Pero es... No creo que tenga maestría. Capaz sí, alguna expresa ahí. Pero, tú sabes, esto es cuestión de... No, pero en serio, o sea, pero a quienes les digo... No se acuerdan de Gabriela de Madeneira con una maestría. O sea, exactamente. Pero de quienes hablo es de los que conocí que sí se opusieron mucho a esto. Y decía, aparte era como son grandes maestros, de alguna forma son los maestros. Y si era un poco insultante, incluso yo lo sentí así como que, pucha, pero si él es del maestro, o sea, ¿cómo le pide ya maestría al maestro? O sea, es una cosa muy fuerte. Sin embargo, era como esta obligación y lo que les hizo más bien tomar a ellos la decisión de decir, bueno, gracias, porque de ahí la Facultad de Artes, por esta emergencia prácticamente empieza a crear sus maestrías para que también los docentes puedan, o sea, para que se pueda ejercer la docencia y no quedarse sin profesores tampoco. Bueno, es que también es como, por un lado creo que sí está esta cosa de la tecnificación de cada uno de los momentos y eso, pero también creo que a veces, ponte la Silvi, está haciendo una maestría dentro de su carrera y es como... Tal vez no surge de esta impronta de, ay, tengo que sacar los títulos, ni sé cuánto, sino como una cuestión de, a ver, cómo todo ese conocimiento que he adquirido a través de la experiencia, que a lo largo de los años, puedo concretarlo en base a una estructura, ¿cachas? Que un poco es lo que te puede ir dando la academia, ¿no? Uh-huh. Cierto tipo de técnicas, cierto tipo de formas de moldear muchas de las cosas que vas conociendo con la experiencia. Yo creo que, o no me opongo más bien a la idea de que pueden ser cosas como que pueden compartirse, ¿cachas? Sí. Como que pueden ir muy de la mano, pero que no son únicas tampoco, claro. ¿No? Que no son únicas maneras. No estoy yo en contra de esa tecnificación, ni en contra que saque maestría, o sea, no. Eso uno debe hacerlo conforme las necesidades que uno vaya teniendo. O sea, si quiero aprender nuevas cosas, o sea, sí, obvio. Pero no que sea este el móvil para seguir en este sistema de progreso y si no lo haces, te excluyen. Sí, exactamente. O sea, eso nace desde las ganas de cada persona de investigar o de poner a prueba en una tesis ciertas teorías. Qué bacán poder hacer de un tema que te nace a ti, tu tema de investigación de tesis, es chévere. Pero ahí, o sea, yo siento que estamos ahí. O sea, igual, pero es inevitable, no sé, es como es el... Pero también es una apuesta, el mar. ¿No? Ajá, es una apuesta, porque, el mar ahí. Porque yo creo que se pueden hacer como todas estas cosas de diferente forma y con diferente técnica y con diferente formato. Y dentro de eso es una de las cosas de la obra que tú creaste, o sea, como esta idea, cómo puede irse concretando, cómo estos otros conocimientos, cómo pueden concretarse para llegar a ser una obra. Uh-huh. ¿cómo puedes nutrirte del aprendizaje de esta persona, del conocimiento de esta otra persona, del recuerdo de una tercera, cuarta persona, del oficio de la persona que hizo el traje, la vestimenta, el vestuario en sí? ¿Cómo todos esos elementos en realidad se conjugan, ¿no? para crear una obra, claro, para concretar una idea y poderla plasmar al público? Sí. Bueno, y sobre todo, algo dentro de lo que dice Ana, que decías también tú dentro de esta experiencia, algo que me quedó es que, por ejemplo, en el teatro gestual, sin habla, a ti sí te hizo fácil porque tenías un personaje clown que claro, no tiene un buen hablar y que fue preferible. Claro, el personaje es una obra en clave de clown. Estábamos en el tema de usas nariz, no usas nariz, qué trip, y no sé, loco, es que la máscara, y todo un viaje ahí entre si lo usas, no lo usas, va. Y pero estaba basado en mi clown, y yo decía, bueno, sí, no hablo mucho mejor, porque que descubrir la voz, es todo un viaje. ¿Este clown es algo que ya vienes trabajando fuera de la obra desde hace mucho rato? Sí, o, sí, claro. Ya, ¿qué sí, clown ella es se llama Plaqueta. Plaqueta. Ajá, que yo ya he trabajado con ella en algunos lugares, en todo, animación. Y habla Gromlos. No, ella habla bien, habla normal. Sí, solamente que para como nace, digamos, de ahí, es como mi clown está jugando a ser ya la mamba, la abuela. Ella está, en realidad, hay momentos de la obra que hay un quiebre, o sea, donde yo estoy, y momentos de, perdón, o sea, como, ella está jugando a ser la abuela, y ya está puesta la peluca, y ella está contando la historia. ¡Guau! Wow, son dos personajes. Ese es el juego, ese es el juego en el momento de la creación. Yo no sé si cuando vean la obra se pueda notar, pero cuando nosotros empezamos a jugar, era así, bueno, vamos a jugar a que el clown está contando la historia de la abuela. Ella se va a poner la bata, está disfrazada de la abuela. Entonces, claro, pero está muy bien disfrazada. Muy bien. Claro. Y claro, entonces hay un momento donde se quita la peluca, las gafas, y que dice, ay no, cierto, otra vez. Así como, es un juego que y el personaje nace de ahí. Entonces, juega a ser este personaje de la abuelita. Que se llama, bueno, nunca, tienen que ir a ver, nunca van a saber el nombre porque no se dice. El último mambo, nadie nos quita lo bailado, eso es importantísimo. Y justo el próximo miércoles inicia es el jueves, viernes y sábado en el Teatro Malayerba, 8 de la noche, tenemos preventas a $7, el día del evento cuesta 10 y el jueves 2x1. El jueves 2x1. Malayerba siempre tiene este... Ay, yo quería decirles para sortear una entrada, pero ya es muy tarde. Quien nos escriba, ¿podemos? Ahora. Ahorita. Lo podemos, como tenemos de la oportunidad del próximo martes todavía, ya, iniciamos con eso, si iniciamos sí, sí. Sorteando una entrada para el gran estreno. Ay, qué chévere. Para el gran estreno. Entonces va a ser, yo tenía acá 16, 17 y 18, pero ya son 17, 18. 16, 17 y 18. Ya, 16, 17 y 18 de mayo en el Teatro Malayerba, a las 20 horas, ahí ya saben, vayan, acérquense, tenemos preventas. ¿Cómo conseguimos las preventas? Pueden comunicarse, no sé si tienes el número. A ver, les doy los números por si acaso, anoten. 099-275-8523 o 099-275-8523 ya o 0978 ya 61 83 80 repíteme 09 097 09786183 80. Así que ya saben, ahí pueden conseguir las preventas, o si no, ya en el Teatro Malayerba la entrada. ¿Cómo son las preventas? Eso es importante. $7 la preventa, $10 del día de la obra. Ya, preventa $7, ahí. Nosotros, ¿por qué insistimos en que también está bueno el ir y asistir a las obras de teatro como Martes de Margarita? Es justo por esta necesidad de pensarnos ciertos espacios y momentos de la vida, ¿no? Que muchas veces no está en nuestro imaginario, pese a que esté en nuestra cotidianidad, no está dentro de nuestros consumos, de decir, ¿para qué voy a ir a ver una obra de tal o cual cosa? Uh-huh. Si podría ver una buena película. Es otra cosa, se mueven otros sentires, se mueven otros incluso otros sentidos físicos. como empezar a ver otros detalles, de empezar a ser como más meticuloso con la vista también. Es súper importante. Que eso, los que eso detalles. Es un ejercicio también que a veces cuando tenemos ya algo así, una maqueta armada dentro de una película, nos olvidamos de hacerlo, ¿no? Claro. Como ir y fijarse. Por eso podemos vernos una obra 3000 veces y va a ser como... Y cada vez es diferente. Claro, el teatro, totalmente. O sea, la historia obviamente es la misma, pero cada vez que vas hay algo diferente porque los actores, las actrices, en cada obra que dan también descubren como algo nuevo, ¿no? Claro. Como un nuevo gesto, una nueva palabra, un nuevo sentir, un nuevo decir. Y esas cosas a uno va dándose cuenta, estos detalles, y hacer este ejercicio de ir a ver detalles es como muy, muy importante. Y en las obras de teatro, y que son así, sobre todo gestuales, sin palabras, me parece muy, muy rico para nuestra propia imaginación, en nuestra propia cabecita. Sí, qué chévere. Uno pone los subtítulos. Exactamente. Sí, la gente puede interpretarlo de algunas maneras. Eso es lo que pasa en el teatro. En el cine todo es muy claro. Claro. O sea, el mensaje no es re claro. Yo soy superhéroe, o sea, soy súper fuerte, súper guapo, si entiendes, la S aquí. Ya. No hay a dónde claro, perderse. Soy superhéroe. Entonces, es como que, claro, el teatro siempre te va a dejar. Y a veces lo que pasa es que tú sales de la obra y alguien te dice... En estas obras un poco, no sé, que no son tan aristotélicas, la gente dice, ¿viste cómo se quedó en shock? No se quedó en shock, es que lo que pasa es que se picó, ¿te acuerdas? No, y a mí me ha pasado, claro, como que la gente mira cosas distintas. A mí me pasaba cuando fui a ver Barrio Caleidoscopio con una amiga. Ay, qué lindo. Yo había visto hace años esa obra, ¿no? Y me dice... Ah, la obra habla de la soledad. Uh-huh. Y la mamá me dice, la obra habla de un tema X. Otra. Y yo así, ¿qué? No entendí otra cosa. Claro, eso es súper importante. Sí. Y ya saben, en Martes de Margarita siempre rompiendo la cotidianidad y cambiando la rutina. Claro, y por eso es importantísimo ir al teatro, ver qué está sucediendo, ver qué cosas se están contando también dentro de la escena. De la escena teatral y también reconocer todos estos esfuerzos que Jenny como profesional del teatro lo hace bien, también, sí, ¿no? Sí, porque sí. Es como tú dices, te tomó 2 años de hacerlo de o sea, concretar la idea. Sí, en realidad creo que a veces lo que nos toma, o no sé si es mi idea, lo que nos toma tiempo es decidirnos. Ya, ahí está el tiempo. O sea, es decir, exacto. No sé qué será. No, el tema no es bueno. Y entonces uno empieza así, no, el tema no es bueno, espérate, mejor, no, aguanta, creo que sí. Y hasta que llega un momento y dice, no, rayos, el tema está bien, confía en ti, por último que te vaya mal, ¿qué importa? Ya. No importa. Y de los errores se aprende. Ajá. Nos terminamos. Hemos terminado el programa del día de hoy. Hemos terminado el programa del día de hoy. Gracias por venir al Martes de Margarita. Gracias por invitarme, chicas. Ya saben, la próxima semana estaremos sorteando una entrada para el gran El último mambo. Nadie nos quita lo bailado. Y vayan al teatro, vayan en compañía, porque estas cosas de ir a conversar y también es divertido e interesante, vayan solos para que vean. Bueno, también pueden ir solos, no pasa nada. O sea, para que vean qué cosas están ustedes por ahí, qué cosas están pensando, cómo las están viendo, dialoguen con las otras cosas que existen en las creaciones lindas de la vida. Y recuerden que no van a ir solos, si es que van solos, van con su personalidad, es que vayan cambiando esa personalidad. No serán como la Ani. No serán Vayan con todos sus amigos imaginarios, ellos están bien recibidos, no pagan entrada, tranquilos. Pero si es crónico, vayan si un psicoanalista o un psiquiátrico. ¡Chau! Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao, chao! Les dejamos con música de fondo y ya nos vamos. De Jen. Con sí, con el último temita musical. Que... Va. Ya, chao. Esto fue Martes de Margaritas. Promocionales.